suelo. Música subterránea, música con conciencia. 302, y aquí con la compañía de Francisco. Por ahí, aquí Francisco, Tedio, Moler y Kevin, saludo ahí de Moler. Aquí para todos los compas que nos escuchen, venimos desde Grecia, Heredia. Bueno, este programa casi no se da y estuvo jalado el pelo ahí por varias cosas, sí, pero bueno, aquí estamos. Se logró. Sí, bueno, la idea del programa es hablar un poco del concierto que se va a celebrar el próximo sábado 29 de febrero en Peppers. 29 de enero. Otra semana. Sí, el otro sábado exactamente. Y Blast Your Head. Cuéntenos algo ahí, el concierto, ¿qué será? De ahí, el concierto en sí es como una mezcla de música extrema o de bandas. De ahí, valga la redundancia, de contexto extremo, underground, que tal vez no son las más notadas en los festivales más sobresalientes del género, tal vez son bandas, sí, del país, digamos, en lo que son conciertos underground, usualmente uno ve bandas muy buenas y sin quitarles mérito, pero usualmente es como que un poco ver las mismas. Entonces fue como un chance de que se me ofreció la oportunidad a mí de empezar a contactar gente, y la verdad digo yo, íbamos a pensar en la loquera, hacer algo grande, ya que me ofrecieron el lugar con gente que dito que de estar pulseando el lugar buen, sí, rato, ya se pudo. Sí, porque la pulseamos un buen rato. Sí, después de estar pulseando, hacer un evento en ese lugar, en Peppers, ya se presentó la oportunidad y de una vez vamos a ver qué fluye y cómo nos va a ir con este evento el próximo sábado. Sí, recordarle a todo el mundo que ahí están las entradas a la venta vía Tiquete Box App. Está súper barato, si no el día del chivo pueden comprarla en efectivo, sube 5 tegas de diferencia, no es la gran cosa, pero de ahí vamos a estar esperando a todo el público que quiera llegar a apoyar y compartir este momento tan poco común, que es ver bandas del contexto más subterráneo, en un nivel de exposición tan grande, el lugar de la mejor calidad, con equipo de primera calidad también y con todos los mejores recursos para poder ofrecer un mejor espectáculo de primera mano al público. Bueno, más adelante vamos a sonar algo de las bandas. Nada más por mencionarlas ahí, está Tedio, bueno, está Moler, está Liberosis, está Quasar, no sé Quasar. Cómo, Quasar, y está Catarsis sin carne. Catarsis sin carne. Y son Liberosis, creo ya. Sí, Liberosis, ya lo mencioné. Sí. Ah, Epidemic también. Ah, Epidemic también. Epidemic Transmetal desde Cartago. Un saludo a la gente de Cartago que esté viendo por allá, si hay alguien. Cartago representa ahí con Epidemic. De hecho, dijiste que las entradas están en Ticketbox App, es una aplicación. Todos los enlaces están en el Instagram del evento o en el Facebook de las bandas y todo. Se está compartiendo el enlace. Igual, si no quisieran usar el link, pueden comprar en efectivo el día del chivo. No es un gran cambio en la diferencia en los precios y demás, por cualquier cosilla. Bueno, entonces ya saben, Bless Your Head el próximo sábado. Vamos con algo de música mientras ordenamos un poco aquí las ideas, porque estamos medios carrereados. Vamos a escuchar a una gente de Islas Canarias llamada Psicosis Crítica, de un disco llamado Hay Gente Que No Escarmienta, y pues bueno, algo de punk rock editado por el sello Los Ochentas Pasan Factura. Esto es Psicosis Crítica. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Liberosis a grandes penas ahí porque hubieron problemas técnicos acá con un cable. Bueno, Liberosis es una de las bandas que va a estar por allá. Bueno, Liberosis también ya tienen un demo, ¿verdad? Un disco llamado Desrealización. Sí, hecho, ellos tienen dos, tienen ese y uno que sacaron recientemente, que es este Conjuntivitis en el Tercer Ojo, que les quedó brutal, por cierto, también. Ah, de hecho, es, sí. Es un disquito pequeño, ¿no? Es un mini CD, les quedó muy, muy tuanis. Sí, sí, es la segunda vez que tocamos en conjunto con ellos, la primera vez que compartimos con Liberosi fue en el Chivo de ACDC, que ahí Kevin todavía no estaba en la banda, pero ahí andaba, ¿eh? Ahí andábamos, sí, ya luego, sí. Después del Chivo, unos meses, ya me incorporé a Moler, sí. Sí, casi que un mes después de ese Chivo, sí, casi que fue como un mes después de ese Chivo, el Anticristo de Moncore, que fue un fiestón bravo, y esperamos que este sábado que viene también sea otro fiestón de esos bravos. Sí, el concierto se fue en el sótano, sí, sí, ahí recuerdo ese... Fue buen concierto, sí, hubo buena cantidad de gente. Sí, sí. No hubo pérdidas. No hubo pérdidas, todo fue ganancia, todo el mundo. El más del bar estaba contento, hasta la birra me regalaba. Se le llenó un miércoles de la nada. ¿Ese lo organizó usted? Me tocó, sí, yo tenía un contacto en Salvador que les estaba manejando la gira y mi madre me conocía a mí porque ya había venido a tocar con la banda de ellos años atrás, Distrust, y como que me tenía confianza y me dijo, che, Francisco, estos madres van para Costa Rica, ocupan a alguien como que les confirme un concierto ya, y eso era sábado, y lo más venía en viernes, entonces de ahí nos tocó correr de un momento a otro, pero se pudo hacer ese evento, y de la misma forma que se está logrando hacer este otro ahora, a un toquecillo contratiempo, nadie se esperaba que hubiera un concierto grande en el Peppers a principios de año, pero se pudo, se logró, y ahí estamos. ¿Tengo que decir ahí? No, respecto al Chivo... De ahí sí, ha sido una gran lucha ahorita de poder organizar un evento más de ese calibre, ¿verdad? Con un buen sonido y todo, y el espacio, porque nos tienen bien chingados con esto de la pandemia. Ya restricciones por acá, que la hora también ya jode a la gente para que se desplace hacia la capital o donde sea hacer cualquier evento, ya complica mucho poder movilizarse. Y estamos sumamente contentos, ¿verdad? Como banda y todos los que vamos a participar, porque... el espacio, en verdad, como mucha gente sabe en la escena, se hacen muchos eventos de bandas internacionales en ese lugar y así. Y la verdad es que también es un privilegio poder, nosotros como banda y todos los que vamos a participar, dar un espectáculo ese día, el próximo sábado 29, con toda la fe de que todo salga bien, ¿verdad? Sí, también un chancecillo como para agradecer a todos los patrocinadores que colaboraron con hacer esta hora real, desde ahí, los del booking que fue LG Productions, la gente de fotos que va a estar siendo el compa de Mosh Hunters, que es un excelente fotógrafo, Sanatorio Records, que va a tener ahí su estante de mercadería, Guamala Serigrafía, que siempre trabaja con mercadería para todas las bandas de aquí con los mejores precios, la mejor calidad. De hecho, todo lo que ha sido casi como mercadería reciente de Molería de Tedio ha sido trabajado con Guamala también así en recientes años. Unas chivas manga largas de Moler que quedaron brutales, ya están agotadas. Estamos más bien pensando en hacer una nueva preorden para vender más de esas. Sanatorio Records, que ha hecho todas las producciones de Moler físicas así recientes también. Harmful Existence Records, que va a estar José María vendiendo, que es uno de los mayores vendedores de música aquí en el área metropolitana y demás. A todos ellos un abrazo muy grande para colaborar detrás de cámaras en toda la parte logística de crear este evento para un público que pueda tener acceso a música un poco más subterránea a la que se ve normalmente en los cortes más promocionales de Chivos. Bueno, de hecho, decimos, más que un Chivo es casi un festival, ¿verdad? Y eso es importante que haya otra gente aparte de la música, o sea, que es lo que la gente siempre, obviamente, lo primero que va a ver o escuchar. Pero que también hayan, ya lo mencionaste, están los sellos, o están gente que es de distribuidores de música, y la gente que hace camisas y demás. Todo eso es bueno porque es parte también de del proceso. Sí, exactamente, el proceso y el movimiento ahí, que porque todos en conjunto en realidad son se colaboran, ya lo dijiste. Promovemos siempre como banda y nuestros eventos de que sea algo lo más autosustentable posible también ahí. Esa es la idea también de compartir ese pensamiento dentro del movimiento y entre todos nosotros juntarnos, unir fuerzas y dar un evento como el que vamos a presentar. Bueno, vamos con otra de las bandas que va a participar. Vamos con Moler. ¿Qué nos pueden decir de esta banda? Yeah, yo puedo decir que yo llegué a Sapo y me quedé hace 5 años ya. Originalmente eran Litro y Niño, que buscaban a alguien como que les, ya tenían como algo grabado con un compa que nada más les ayudó a grabar y se fue, ¿no? O sea, como un mame momentáneo. Tuvieron otra alineación con la que tuvieron un par de chivos, pero como que nunca tuvieron mucha dinámica y estuvieron como medio año en stand-by hasta que llegué yo de Sapo. Hace un día me representaron a Niño, lo vi tocando batería, le dije, madre, ¿usted no quiere tocar en mi banda? Y dice, madre, más bien toca usted en la mía. Y yo como, oye, está bien. Y ahí empecé a ensayar. Y con eso llegué y pasaron los años y tiempo, ya 5 años después, hemos tenido 3 lanzamientos, hemos tenido cantidad enorme de chivos, ya Niño se fue, hay un baterista nuevo, André, que ahí ojalá nos esté oyendo, un abracito ahí al bicho grande ese, que es como de 2 metros. 95 por ahí. Por ahí anda. Es el menor de la banda, ese cosito pequeñito. Entonces, imagínate, el chiquitín de la banda. Entonces, de hecho, fue el que grabó este último EP con el que compartimos con Agatocles un split. El diputado Homoch, a cargo de su Sanatorio Records. El Fabiancito se tiró la vertida con la portada, el contacto con Agatocles, con Jan, difundirnos en Europa y todo. Ese mae ha corrido increíblemente por difundir este material en varios países. El mae mes a mes nos da el update de cómo está. Kazajstán ha tirado, Singapur, por esas partes de Asia ha llegado el material de. Sí, el mae mes a mes nos da el update de cómo tiene la página de Disco GS, de la disquera Sanatorio, y en donde se están comprando y vendiendo música de Moler. Y ya nos enseña ahí el tracking de la vara, cómo llega a Inglaterra, a Kazajstán, a Brasil, a todo el mundo. Hace más, nos ha movido. Ha sido alguien que ha creído en Moler muchísimo y le vemos así un cariño muy grande por creer tanto en nosotros y trabajar tanto por lo que hacemos y lo que creamos. Bueno, de hecho este material salió en cassette y en CD, ¿verdad? Salió en ambos. Sí, el primero fue el 2020 el cassette y a finales de 2020 también el CD. Bueno, entonces vamos a escuchar unos 3 temitas, son temas bastante cortos. Son como bolas de fuego que van a caer sobre tu vientre. Mujer, prepárate. Hombre, prepárate. Ponte la mano ahí porque está descendiendo. El fuego del Espíritu de Dios está quemando. Vas a empezar a ver, vas a empezar a sentir la necesidad. Vas a sentir la necesidad de hablar en lenguas y las lenguas aumentarán. La diversidad de lenguas empezará a aumentar, profeta. Puedo ver cómo hay gente donde está escuchando lenguas y el Espíritu Santo viene con un de escuchar a la a Moler. Y bueno, de hecho Moler son iniciales, ¿verdad? O no. Sí, sí, es este el movimiento de libre expresión radical. Le decimos movimiento obsceno. Sí, de libre expresión radical. Es el gusto por hacer bulla y expresarnos como si no hubiera un mañana con todo lo que estamos en contra. Y de expresar así como si no hubiera mañana todo lo que estamos en contra y de las disconformidades de la vida cotidiana, el conformismo del sistema, el consumismo y todo ese tipo de cánceres sociales que agobian al ser humano y que nos impide llegar a nuestro 100% de capacidades para poder, no sé, tener una sociedad más justa o estable. Todo eso son como los temas que tratamos siempre. Sí, y también abarcar un poquito lo que es la crítica social y ideologías también, como nosotros estamos en contra de lo que es el racismo, la xenofobia, todo el fascismo, cosas, la porofobia, todo lo que se ve todavía actualmente, que pareciera que hace 70 años dice, habla lo mismo y seguimos hablando lo mismo. Todo el mundo habla, pero nadie pone nada y en práctica. Y todavía aquí en Latinoamérica, como pueblo latino, vemos muchas diferencias entre nosotros mismos, entonces por ahí van también un poco las letras y la temática de lo que es Moler hoy en día también. Sí, el retecillo que hemos ido dejando. Bueno, entonces ya escucharon ahí algo de Grindcore, ahí sonido. Como decimos acá, el eslogan de nosotros, algo de música subterránea, música con conciencia. Totalmente. Y bueno, ahora estamos comentando también que las bandas que participan, todas tienen material, ¿verdad? Sí, todas las que están para ese día tienen sus redes con material. La mayoría tienen mínimo un EP o si no es que full álbum. En el caso de Moler, que son varios splits, Tedio hay un EP, Quasar acaba de sacar su primer full álbum, Catarsis Sin Carne, que tiene como sus tres fulls, son como los más experimentados ahorita. Epidemic tiene un EP, si no me equivoco, Epidemic es lo que sigue ahorita en reproducción entre un tirito. Va un poco detrás y la vara, pero sí, todos tienen chance como de tener algo que puedan entrar a buscar por si quieren conocer las bandas antes de pagar la entrada para verlas en vivo, para que vean que se trata de bandas de la mejor calidad. Ok, entonces vámonos con Epidemic. Esto, bueno, ahí dice que el disco se llama Murder by Command. Bueno, eso lo tienen en físico, ¿verdad? Me parece que ellos sí lo habían distribuido en físico, no estoy seguro, pero ahí igual pueden preguntarles a ellos el día del chivo, ojalá si van para ahí van a estar los muchachos difundiendo todo lo que puedan. De hecho, creo que acaban de grabar uno nuevo, que ese sí iba para estar en físico, pero todavía no está listo, que va igual con Fabián vía Sanatorio Records. Entonces sí, apenas esté terminado esa última producción, ahí va a estar, ya va a estar a la venta con Fabián. Y si no me equivoco, las fotos de ese disco también fueron tomadas por Esteban Mosh Hunter, que va a ser el fotógrafo del chivo también, que también es el fotógrafo que tomó la sesión para el disco de Tedio también. Entonces sí, es como todo un grupo, todos somos un grupo que estamos trabajando entre los mismos. Todo queda en conjunto. Todo queda en conjunto y de nosotros para nosotros y para el público, es más como el DIY, el hazlo tú mismo, es una parte muy fuerte de la ideología que trato de poner en práctica en todo lo que tengo en contacto a nivel musical y veo que también es algo que tengo en común con Beneficio Interno y con el modelo de arte que de aquí de la radio y es algo como para tener algo bonito de llegar a trabajar, el hazlo tú mismo es algo muy tuanis, deja mucho sentimiento impreso. Sí, le di cierta satisfacción ahí queda. Ok, vámonos entonces, Epidemic, para que suene por acá. Thank you. acaba de sonar la gente de Epidemic. Y recuerden, Blast Your Head. El nombre del chivo viene porque casi que todas las bandas son una hora que va puro last beat parejo todo el rato. Entonces se me ocurrió como algo como que me va a despedazar la cabeza. Y ese fue el nombre que le dimos. De ahí viene la inspiración, que todo va a ser un puro last beat. Y esperemos que realmente también viene ese mosh bien blastero. Ya hemos pensado en ese nombre hace unos un par de añitos anteriormente. Chile, ya le hemos usado. Lo hemos pensado. Mira, tiene mejor memoria que yo este mae. tengo que dejar los químicos fuertes. Ya saben, entonces próximo sábado en Peppers. A partir de las 3 p.m. Peppers Club, próximo sábado, entradas a la venta, tiquete Box Ampo, en persona el día del chivo, también puede comprarlas. Y esperemos que estén ahí apoyando toda esta variedad de música que se les trae con todo el cariño del mundo. Bueno, entonces vamos a escuchar otra de las bandas. Vamos a escuchar con Tedio, desde Grecia. Tedio. Saludos a todos los compitas de Grecia que usualmente nos escuchan, que esperamos que puedan apoyarnos también yendo desde Occidente hasta allá. Hablando un poquito nada más de Tedio, este primer EP ya está sold out, digamos, sacamos en unas cuantas copias en cassette y en CD, se vendió todo, no queda nada por ningún formato, por ningún lado. Y vienen unas cuantas copias más en cassette manufacturadas por un label estadounidense que se llama Inframundo Records. Y también viene un compilado en vinilo en el que añadieron una de nuestras canciones, que vienen varias algunas bandas de México, vienen unas de Chile y de Costa Rica, van Tedio y Demencia. Es un doble vinilo de 7 pulgadas, uno azul y uno amarillo. Está próximo a terminarse también vía Inframundo Records. Entonces, ahí vamos a estar dando el update en las páginas para los que quieran coleccionar un poquito de nuestra música en formato físico. Entonces vamos que un par de temitas.

bueno, solo desea, ya saben, pueden escucharnos acá en la casa www.beneficiointerno.blogspot.com. También los lunes que nos retransmiten por Asalto Mata Radio Rock, esta emisora 24/7 desde Madrid, ahí con diferentes programas de rock en general. Y próximamente en Siéntelo con Oído, otra emisora en línea ahí que va a estar retransmitiendo, aún el horario no lo sabemos, pero ya saben, Subsuelo S.A. Vámonos con otra banda. Quasar, vamos, ¿eh? O Catarsis, primero Catarsis. Catarsis. Sí, Catarsis Incarnate son ya la vieja escuela del death metal aquí, desde que tenían otro nombre hace como todos los años del mundo, que eran Catarsis nada más con K, y ahora es Catarsis con C. Pero ahí Monestela ha hecho lo posible por mantener esa vara viva y es una banda ya de culto. Yo siento aquí tener chance de compartir con ellos en un escenario tan grande frente a con los mejores recursos para brindarle un buen show al público, es algo que da gusto, que a uno le emociona decir, pucha, tengo el chance de hacer sonar a una banda de tanto trayectoria en un espacio como con tan buenos recursos, y esperemos que haya los mejores resultados. Yeah. Bueno, eso fue Catarsis sin Carne. Y bueno, repitamos otra vez la información, el precio de las entradas. Bueno, estamos entonces para este próximo sábado 29 de enero a las 3 p.m. arrancando el evento. En este momento las entradas están en preventa, 6.500 colones por vía Tiquete Box App. El enlace está en todas las páginas del evento, todas las bandas lo están compartiendo, pueden buscarlo por ahí. Si no, pueden escribir directamente al Facebook de Noiseland Geeks, o si no, ese es el Instagram de Noiseland Geeks, o al Facebook de Noiseland, o al evento Blast Your Head. Ahí les podemos facilitar la información que les haga falta. O si ya fuera el caso que prefieren comprarlas en físico, bueno, sería el día del evento, por 500 colones más de añadido ahí en puerta, como dice, se ha hecho toda la vida aquí, yo creo, para los chivos. No vamos a pedir código QR tampoco. Sí, de momento no nos han dicho nada que sea necesario, entonces no tenemos planeado o contemplado pedirlo. Sí, porque estamos con la mitad del aforo. De hecho, ahí caben 200 personas, entonces estamos para vender sin entradas nada más. No estamos incumpliendo ninguna norma del ministerio, entonces todo está en orden para que el evento salga a su 100% y que se pueda realizar con lo mejor para el público posible. Bueno, y también hay una franja bastante grande y empieza a las 3 de la tarde y para ese tiempo la restricción está más amplia, está hasta medianoche, entonces... Y también es como más relajado todo, ¿verdad? Para transportes, sí, y demás. Sí, totalmente, totalmente. Entonces tiene chance de llegar a poder sentarse a ver las bandas con toda la paciencia del mundo, echarse sus birritas, si tienen la vara, si quieren moshear, moshean, el que quiera. Tengo entendido que no hay ninguna prohibición respecto a eso tampoco. Ya quitaron hasta las mamparas de plástico del Peppers, entonces la gente ya puede ir a armar su querida ruedita, que tanto se echa de menos, se le tiene cariño. Es mi único deporte, de hecho. Vieras a mí cómo me hace falta. Bueno, entonces, si gusta, presente la próxima banda. Vamos entonces desde Alajuela, para la gente que tiene tal vez más tiempillo de andar en Alajuela Centro escuchando tarro, bulla, metal, viene de Quasar. Estos compas tienen años de darle y acaban de sacar su primer full álbum recientemente, entonces es para mí como alajuelense de cepa toda la vida. Es todo un honor poder brindarles a ellos como compas de años este espacio y el gusto de poder compartir y transmitir su material ante un público con las condiciones tan buenas que el escenario tan grande y los mejores recursos como los que son los de la casetera en sonido tiene para ofrecer. Que he hecho un saludo a Cacho, el Totem y la casetera, que son los que están trabajando ahorita de full el sonido para los conciertos de música extrema en el Peppers. Saludito ahí a Carlos Morera, pura vida. Oh!

Y bueno, aquí ya cerrando un poquito, agradecerle a Esteban por la invitación, que estamos súper contentos de poder hacerle bulla a este evento a través de su espacio. Nuevamente agradecerle a todos los patrocinadores, a toda la gente involucrada en lo que es el detrás de cortinas, de la breteada, todo Aguamala Serigrafía, Sanatorio Records, Merquí Art Tattoo. Ah, algo muy importante, esta gente, Josué Leal, artista de tatuaje, va a rifar un tatuaje de tamaño cromo válido por $50 dentro de la gente que compre la entrada del evento. Entonces, ahí el día del evento, a todos los que vayan comprando la entrada o los que ya tengan comprada, se les va dando el número de rifa, y ahí durante el mismo chivo, a la mitad del chivo o al cierre, ahí veremos, se rifa el vale por un tatuaje con el hombre, que el man toda la vida ha sido un patrocinador para la Moler con chivos. Lo fue en el Daisy Easy, lo ha sido desde antes y lo seguirá haciendo en un futuro. Mi compita Josué siempre ha sido muy bueno con eso. Y también él diseñó lo que fue la camisa de manga larga de Moler. El arte para la El arte Moler. le quedó bastante bonito ahí. Cuando quieran cotizar también un diseño, él es una mente también para eso. Sí, el hombre es un conocedor. Entonces, sí, recordar ahí los patrocinadores: Aguamala, Sanatorio, Merky Art, Josué Leal, tatuador, el sonido de la casetera, LPG Producciones por el booking, y todos los recursos que tenemos a mano, que hemos logrado juntar para poder traer este evento hasta ustedes, el público, este próximo 29 de enero a partir de las 3 p.m. Ahí en el Peppers Chill Out, contigo al Club Peppers. Esperamos verlos en ese momento vueltos locos. Bueno, entonces ya saben toda la información que nos trajeron aquí Francisco y Kevin de Tedio y Moler. Y pues bueno, hoy fue un carrereado el programita, pero se logró, porque en realidad no. Se logró un dedazo ahí. Y no, sí hubo un toque así apresurado, pero por lo menos se cumplió el objetivo, que es divulgar un poco de información y compartir un poco lo que son cada banda, lo que es cada banda que va a participar en el evento. Y aprovecho el espacio para enviarle un saludo ahí a Guanajuato, a los compitos de Jesucristo Mentiroso, que nos han dado bastante apoyo también a lo que es Moler. Y pronto esperamos también tener un material de Jesucristo Mentiroso junto con Moler. Ojalá que este año se pueda lograr y así. Y un saludo especial ahí para mi hermano Ernesto Murúa y para Robert también y los demás integrantes de Jesucristo Mentiroso. Y un saludo también para Caníbal de ahí de San Miguel de Allende con su banda de Ethnic Folk Metal, Camaxtli Yoxipa, que es un género bastante interesante en lo que es la escena metal más contemporánea, pongámosle 2010 en adelante. Sería de parte nuestra. Ahí próximamente split de Moler con Jesucristo Mentiroso. De hecho, ya están casi todas las grabaciones terminadas, solamente nos falta la voz, que ahí por temas personales, laborales, hemos estado un toque atrasados con eso, pero apenas esté listo, sale ahí por pista para el público. Esperemos que sea pronto. Un gusto ahí por los que nos escuchan y todo el apoyo. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias, Francisco y Kevin, y vámonos entonces con Jesucristo Mentiroso. Gracias, Dios mío, gracias por darme la bendición, gracias por darme tu mierda de haber sido un pordiosero, me hice pandillero, después dealer y después un hijo de la chingada. Gracias, Dios mío.